No va a estar a pensar que ángeles lo van a detener en el incienso. Eso va a ser cuando usted y yo nos neguemos al yo. Cuando el Señor apruebe la santificación de Getsemaní. Y cuando eso suceda, el aventador del Señor, para juntar el trigo, habrá depurado el trigo. Y entonces el Espíritu Santo, que está dentro, va a ser una fiesta. Veámoslo en el caso del Señor, en Getsemaní. ¿Usted cree que el Señor estaba afligido en Getsemaní? Sí. Dice que tenía temor, ¿cómo dice? Dice que él estaba tan afligido que sudaba sangre y estaba casi en colapso su cuerpo. Y dice también que él, por el temor, por el sufrimiento, oraba más intensamente. Entonces no estaba contento, en el sentido de alegre. ¿Pero qué pasó cuando triunfó en Getsemaní? Sale cantando de la cena después y se va al Calvario, pero dice una cosa linda. Dice que aunque miraba el Calvario al salir de Getsemaní, miraba mejor las glorias venideras. ¿Qué fue lo que le hizo ver las glorias venideras? La administración de Getsemaní. Ahora lo interesante es que usted y yo entendamos que el cuerpo físico de Cristo representaba ahí la humanidad, o más bien nosotros, su cuerpo místico, que puede ser perfeccionado en el sufrimiento. Porque hágame favor de oír esto, porque Cristo como Dios no podía ser perfeccionado. Estaba siendo perfeccionado como hombre para darnos el ejemplo de que si nosotros no nos perfecciona el Espíritu y ángeles nos ayudan, no salimos bien de Getsemaní y no vamos a soportar, no la cruz, porque la cruz ya la llevó el Señor y no la vamos a llevar nosotros, pero no vamos a soportar la cruz nuestra. ¿Sabe cuál es la cruz nuestra? El yo vivo que tenemos. Para poder soportar ese yo, vamos a morir en Getsemaní. Pero no morir a la muerte, porque tiene que morir el yo, sino morir al temor. Ahora, imagínelo nada más. Ya va a venir el Señor, ya se va a aparecer, etcétera. Pero nos quitan el temor de la muerte, hermano, y ángeles platicándole de este lado y de este otro lado, y angelitos ayudándolo por allá, y el cielo estremeciéndose, y a lo mejor viendo ya al Hijo de Dios preparándose para venir. ¿Qué podrá pasar alrededor nuestro que nos asuste? ¡Aleluya! ¡Un aplauso! ¡Al Señor! Ahora, ¿sabe por qué tiene que haber Getsemaní? Porque nos tienen que quitar el aguijón de la muerte. ¿Pero por qué nos tienen que quitar el aguijón de la muerte? Porque somos mortales. Quiere decir que entonces ahí nos van a poner de punto. Para, al no tener temor a la muerte, pero ser mortales, no vamos a tener el problema ese. Y entonces vamos a ser los héroes de la fe. Y todavía estoy hablando de mortales. ¿Sabe cómo, hermano? Como cuando Eliseo vio subir a Elías. Y sabía que él no se iba. Que él iba a pelear con dos osas. Que él iba a hacer el ministerio de Elías. Fíjese bien. Entonces pidió doble porción, porque sabía lo que venía. Pero para eso tuvo que estar pegado a Elías. Y es más, tuvo que haber recibido el manto. Porque los hijos de los profetas también tenían revelación que se iba a ir Elías. Que iba a ir a haber un arrebatamiento. Pero ellos ni siquiera se molestaron con ir a Elías para recibir poder. Y por eso se quedaron al otro lado del Jordán. Pero Eliseo se le pegó a Elías. Y recibió la doble porción. Y con la doble porción pudo enfrentar a las osas, a los burladores. Y entonces viene el ministerio de Eliseo. Usted sabe que Elías era intocable también. Pero él se fue. Ese es el ministerio antes del arrebatamiento, el ministerio ungido. Pero Eliseo tuvo un ministerio de doble porción. Y esa doble porción le permitió hacer doble trabajo. Y tampoco lo podían tocar. ¿Por qué había fuego? ¿Por qué había intervenciones divinas? Porque él era mortal todavía. Eliseo. Es cierto, Elías se fue, era inmortal ya. Pero Eliseo se quedó mortal. Eliseo no era todopoderoso, hermano. Le dieron doble porción del Espíritu. Eso quiere decir que va a haber una sección del pueblo de Dios. Del pueblo de Dios. De la familia de Dios. Que va a ser usada como Eliseo. Y van a haber otros que sí los van a degollar. Porque no se consagraron y tuvieron que enfrentar a la bestia que no tenía misericordia y no tenían la doble porción. Ahí está el asunto. Ahora bien, terminó el problema ese. Y con la doble porción se hizo el ministerio. Pero ahora nosotros, como es el final de los tiempos, allá era una figura, pero ahora es el final de los tiempos. Ahora la tarea la tiene que hacer la iglesia. Y cuando digo iglesia no me estoy refiriendo a novia y esto y lo otro, división, no estamos hablando todavía de eso. Estamos hablando de la familia de Dios. Ungida es la que le toca entregar el mensaje a todo el mundo para que venga el fin. Entonces el fin no es todavía. Mateo 24:14 dice, y tendrá que ser predicado este evangelio del reino a todo el mundo. Y vendrá el fin. Entonces, no se ha predicado, no es el fin. La iglesia lo tiene que hacer, entonces ¿cuándo se va a la iglesia? Venga los otros domingos, ¿verdad? Ahora bien, entonces, hermano, entonces no va a haber arrebatamiento. ¿Cómo no? Va a haber arrebatamiento, siempre ha habido arrebatamientos. ¿No se fue Enoch? ¿No se fue Elías? ¿Y no se va a ir en la parucía, no se va a ir un grupo de cristianos? Sí hay arrebatamiento, pero ¿quiénes van a ser arrebatados y cuándo? Pero también hay quienes van a estar enfrentando a la bestia. Y el Señor los va a llevar a su familia. Pero ya ve usted, en otra forma, en la forma de Noé. ¿Cómo? Pues métase al arca, le dijeron, métase a la familia. Y no salieron del diluvio, sino a través del diluvio. Pero también hubo otros, como Lot. Lot fue sacado para que hubiera fuego que cayera. Mire todas las modalidades. ¿Quiénes se quedan a medio camino como la mujer de Lot? ¿Quiénes salen apenas de Sodoma? Apenas, pero salen. ¿Quiénes no les tocan un cabello en el arca, pero están en medio del agua, y en medio de los rayos, y en medio de las tormentas?

como el de la zarza. El de la zarza de Moisés ardía, y ese fuego no era como los otros fuegos de las otras zarzas. Porque las otras zarzas ardían así y se quemaban. Y allá otra zarza del calor del desierto y se quemaba. Pero esta zarza ardía y ardía y ardía y ardía y no se consumía. Entonces es fuego que no mata. ¡Aleluya! Él nos bautizará con Espíritu Santo y con fuego que no mata. Entonces, no es fuego, ¿cómo no? Pero si no mata, ¿qué hace? Depura, limpia, corrige. Qué bueno. ¿Quiere usted ser de esas zarzas? Por eso usted y yo tenemos nuestra cuota de sufrimiento para depuración. Muy bien, vamos a ver más. Y su aventador entonces está en su mano y aventará su era, eso solo la era. Eso ya lo dijimos, pero usted nota que también va a haber entonces proceso con la cizaña y con el trigo y con la paja, pero eso es para quemarlo y no precisamente en fuego que no mata, sino en fuego que mata. Pero para su era hay aventador, no hay hacha, pero hay fuego que corrige. Estando fuera de acá, el Señor me mostró algo, dos cosas. Me dice, mire, mi pueblo tiene que madurar, me dice a mi conciencia. Y me dijo esto, madurar es tener el cabello blanco en el alma. Es una madurez de alma y de espíritu, no de cuerpo necesariamente. Por eso Juan, el del Apocalipsis, vio al Señor joven, pero de pelo blanco. Entonces no es la edad, sino la sabiduría en la edad. Pero el Señor que estaba de pelo blanco, joven, pero de pelo blanco, esperó que se le pusiera blanco el pelo a Juan para darle el Apocalipsis. Y entonces tenemos a un joven de pelo blanco enseñando a un viejo de pelo blanco. Entonces la sabiduría no está en la edad, porque el uno era viejo de edad y el otro era joven. Esa es la madurez que necesita el pueblo. Pero hay otro detalle, me da el detalle de Sansón. Y en mi conciencia yo había sentido hace mucho tiempo que Sansón, bueno, uno se pone a juzgar a Sansón, pobre Sansón, que era un suicida. Y el Señor me mostró en la palabra que no era un suicida. Él no se suicidó. Él lo que hizo fue un alarde de fe, que es una falta menor. ¿Sabe por qué? Porque el trato con Dios era que los siete espíritus de Dios le auxiliarían en sus siete guerejas. ¿Sabe? Y cuando lo raparon, el Espíritu de Dios se retiró. Aunque ya se había retirado Dios de él, dice. Cuando estaba pecando la tercera vez. Ahora note. Y Sansón, cuando sintió que le creció el pelo, dijo, ya estoy listo. Voy a acabar con los enemigos de Dios. Y se lanzó temerariamente porque no tenía las siete guerejas todavía. Y lo aplastó el templo pagano. Si él hubiera esperado que crecieran las siete guerejas, no lo tocan. Y aunque no tenía ojos y no tenía más nada, Dios lo hubiera parado y hubiera sido victorioso, porque para eso fue preparado. Y mire, yo me atrevo a pensar, déjeme pensarlo nada más, que hasta ojos le hubieran salido. Pero si el Señor sacaba ojos después, le ponía ojos a la gente, ¿por qué no se los iba a reponer a Sansón? Pero como no esperó, por eso el que cae tiene que esperar que le crezcan las 7 guedejas, que se aguante en una banca, en una silla. No es nada más que ya pecó, un aplauso y siga para adelante. Porque si se lanza sin arreglar el asunto de la comunión, lo va a aplastar lo que viene, como a Sansón. Así que la preparación que nos resta es bien seria. Yo voy a resumir brevemente. Tenemos sandalias, hermano, que unos se contaminan en una cosa, otros nos contaminamos en otra, pero tenemos sandalias. Entonces va a empezar el terreno de la zarza, ya empezó. El que se quiera acercar para ser usado en Egipto, del lado de Dios, primero quítese la contaminación, la sandalia, y enseguida acérquese a hacer todo lo que Dios le va a ir diciendo desde la zarza. Y el que empezó la obra, la terminará. Vamos a seguir con este tema el próximo domingo, Dios mediante. Y lo que el Señor nos dé, quizá hoy en la noche en la Santa Cena, porque no lo vamos a interrumpir, porque esto es lo que más nos surge ahora. ¿Sí? Levante sus manos. Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! O se consagra y Dios lo santifica, o nos consagramos y Dios nos santifica, o no hay zarza que hable por sí sola. No hay zarza que hable por sí sola, y no hay Dios que hable con el que tiene sandalia. A veces se critica al que recibe revelación. ¿Por qué no averiguar si se quitó las sandalias? ¿Por qué no averiguar cómo se recibe la revelación? Como Caín, ¿verdad? Enojado con Abel, en vez de hacer como hizo Abel. Esta mañana hay ministración para su alma. Esto se llama la pretribulación, el tema de hoy. Preparación en la pretribulación. Preparación del trigo, no preparación del mundo. Los ángeles de Sodoma no prepararon a Sodoma, prepararon a Lot y a la familia. La señora no quiso a la mitad, problema de ella. Si nosotros no queremos ni a la mitad ni al principio, problema nuestro. Porque el Señor proveyó para la salida completa. La obra de Él es completa. Y la sigue ratificando. El que empezó la obra, yo la termino. Si tú te rindes y te preparas, porque también Dios desecha a los Sansones y a los Saúles. ¿Quieres tú ponerte a las órdenes del Señor? ¿Quieres comprometerte con el Señor? ¿O vas a seguir jugando a rutina cultista? No ocultista, cultista. De reuniones teóricas, de reuniones sociales, de reuniones porque se tienen que hacer, de reuniones que no las puedes dejar porque te da pena. O vas a la zarza, porque solo los que oigan la voz de la zarza o en la zarza van a poder realizar la tarea. No intentes probarlo comprobarlo. Mejor créelo y actúa de acuerdo a la fe. Ahí donde está, hermanos, allá arriba, acá abajo, en la pantalla de televisión, por la radio, ¿escucharon bien la palabra? Todos tenemos que entrar por esa meta. O sufriremos las consecuencias. Lo que el hombre sembrare, segará. Siembra temporal, de lo temporal cosecha y a veces ni cosecha. Siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Y acuérdese que hay pagas temporales, castigos temporales, antes que el eterno, si uno no se arrepiente. Me pongo a pensar, ya voy a ministrarle, me pongo a pensar, ¿qué culpa, dice uno, tienen los niñitos de los drogadictos y drogadictas que están ahora haciendo heredar drogadicción desde el vientre de la madre a los niños? ¿Verdad que no tiene culpa el niño? ¿Y por qué hereda drogadicción? ¿Qué estará haciendo Dios ahí? Si sabe que no tiene culpa el niño, pero la responsabilidad es del padre que le pasó al hijo lo indeseable. ¿Qué culpa tienen los niños que están naciendo con SIDA? Pero nacen con SIDA. Dejémonos limpiar. Somos trigo, hermano. A menos que usted no sea trigo, despreocúpese. Pero si somos trigo y estamos en la zaranda, dejémonos aventar. Porque los demás verán el hacha y nosotros vamos a ser juntados en el alfolí del Señor, mientras que la paja va a ser quemada para nunca más verse, porque va a ir a la muerte segunda. Señor, yo ministro en tu nombre sobre esta multitud de oyentes y los que están aquí presentes. Yo ministro en el nombre de Jesús sobre el alma, sobre el espíritu y el cuerpo. En tu nombre, para que haya entendimiento para este programa, para que haya rendición del alma, de la voluntad, del yo, para que podamos decir un día que ya no vivimos nosotros. Todavía no lo podemos decir. Todavía vivimos nosotros y tenemos mucha vitamina de la tierra para vivir nuestra vida propia. Gracias, Señor. Ten misericordia de nosotros. Hermano, yo le ministro sabiendo que el Señor me ministra a mí, porque lo necesito igual que usted. De carne y hueso igual que usted. Pero el Señor manda a ministrar a otros, no porque seamos perfectos, sino porque Él mandó hacerlo y nos va a perfeccionar haciéndolo a nosotros mismos que lo estamos haciendo y a los que lo reciben. En el nombre de Jesús. No nos predicamos, gracias a Dios, a nosotros mismos. Porque sería un desastre predicarnos a nosotros mismos como ejemplo. No, de ninguna manera. Nosotros predicamos al perfecto que nos va a hacer perfectos. Así que no estoy yo aquí como campeón, estoy como un colaborador del programa de Dios para mí y para usted. En el nombre de Jesús. ¿Lo recibe, hermano? ¿Lo toma? En el nombre de Jesús. Levante sus dos manos si lo recibe. Comprométase con el Señor. Y nos vemos en la noche en la Santa Cena. Pero levante las manos. Levante las manos. Levante las manos.